Mira, esta es la escuela nueva que se hizo. Había antes otra que estaba muy mal, la tiraron porque estaba en ruinas y peligraba que estuvieran en clase y se cayera algo. Entonces se hizo esta. Esta es la maestra, que es doña Idubiges, pero no me acuerdo cómo se apellidaba. Y esta era una amiga que ya no iba a clase, pero estaba soltera, era joven. Y esta era de aquí, que se llama Ermelinda y Amazares, y eran amigas, y iban a fiestas y así. Y están aquí la foto delante de la escuela.